10:47, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos ya con protagonistas en la jornada de hoy. Vamos a hablarles sobre Ubrique es un mundo ideal. Este es el nombre de un proyecto en el que ha trabajado la Escuela Municipal de Música a través de su aula virtual. Una iniciativa que, como comentábamos al principio, se ha realizado de manera telemática y a distancia y que ha contado con la colaboración del alumnado del centro, en concreto con la participación del coro polifónico Ocuris Populi y los alumnos de coro de Voce Blanca y lenguaje musical de cuarto curso. Ellos han grabado, a través de la creación de un coro virtual, una pieza musical y luego esa pieza musical ha contado con un montaje audiovisual por parte del fotógrafo ubriqueño Jesús Rodríguez y sus imágenes, imágenes todas ellas de naturaleza, en las que bueno, pues se puede ver ese audiovisual, y como fondo pues escuchamos también la música que nos ofrece la Escuela Municipal de Música. Un proyecto del que nosotros vamos a hablarles enseguida con la directora de la Escuela Municipal de Música, con María del Mar Pérez, que ya nos acompaña a través del teléfono. María del Mar Pérez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues teletrabajando, ¿verdad, María del Mar? Como muchos desde casa. Porque bueno, afortunadamente sí que se permite esa opción. Hay otros trabajos en los que es imposible, ¿no?, el teletrabajo, pero en el caso de la Escuela de Música, pues en cierto modo vosotros habéis tenido, eso sí, que hacer un esfuerzo sobrehumano para poneros al día en torno, como están haciendo además todos los equipos docentes de los centros educativos, ¿no?, de toda España, ponerse al día en el trabajo telemático y poder así continuar con la formación del alumnado, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que habéis hecho también con la creación de ese coro virtual que habéis llevado a cabo con el proyecto Ubrique es un mundo ideal. Vamos a comenzar por aquí, ¿no? Si te parece, ¿qué es un coro virtual? Bueno, esto es una novedad que ha surgido a raíz de las circunstancias y bueno, ha sido bastante interesante. El profesor Juan Antonio Aibar, ¿no?, que es el director del coro de Voce Blanca y el coro polifónico, pues tuvo la idea de decir, bueno, con el coro prácticamente no se puede trabajar a través de teletrabajo, ¿no?, pero se me ocurre hacer algo distinto con ello, y bueno, la idea ha ido avanzando hasta que, mira, al final ha salido un vídeo que vais a ver que es maravilloso. Mm-hmm. En principio los alumnos, pues desde casa, se han descargado desde la página web, ahora más o menos contaré un poco cómo funciona, de aquí del centro, se descargan una base que ha fabricado previamente Juan Antonio. Ellos cantan, ¿no?, se preparan la de su partitura, la voz que tienen que interpretar, porque el arreglo está hecho a cuatro voces, y una vez que se han estudiado su voz, se graban ellos solitos encima de la base, y Juan Antonio después pues ha tenido que montar 42 voces, que son las que han participado en el coro, montarlas todas, ¿no?, conforme a la base que tenía previamente estructurada. O sea que ha sido un trabajo muy complejo. Juan Antonio, hay que darle gracias porque tiene este dominio de la tecnología, ¿no? Exacto, porque exacto. Si no sería posible, ¿no?, hacer esto con 42 alumnos. Mm. Y bueno, ya se ha añadido, ¿no?, pues Jesús Rodríguez, con los vídeos que tenía sobre el entorno, que claro, Juan Antonio tiene la visión de, bueno, ¿qué ponemos encima de las voces? No queremos algo relacionado con Ubrique, pero no disponemos de material ninguno, ¿no?, nosotros para hacerlo. Claro. Así que ha sido una mezcla, ¿no?, de un combo de opciones maravillosas que se han unido para crear este vídeo, ¿no?, que es tan original, en este caso, ¿no?, a través del teletrabajo. Claro. Jesús Rodríguez, que tiene, bueno, pues un conocido fotógrafo ubriqueño que trabaja en el ámbito de la fotografía de naturaleza, ¿no? Hemos visto, bueno, en muchas ocasiones sus trabajos y bueno, pues ha colaborado con vosotros cediendo además también todas esas imágenes en ese montaje audiovisual en el que, bueno, pues se puede escuchar las voces del alumnado de la Escuela Municipal de Música, ¿no? Y bueno, pues el resultado es eso. Es un producto musical, pero al mismo tiempo también pretende intentar, bueno, pues animar a la ciudadanía, ¿no?, y servir también como ese soporte que estamos viendo y que se está trabajando en otros ámbitos, ¿no?, a nivel de particulares, a nivel de muchos colectivos que están, bueno, pues lanzando también audiovisuales, que están lanzando mensajes de ánimo. Y bueno, pues este trabajo de la Escuela de Música sirve para las dos cosas, ¿no?, para trabajar con los alumnos, que es lo principal, pero también para lanzar a la ciudadanía como mensaje de esperanza, ¿no?, para el futuro. Sí, en principio la idea, bueno, nosotros entendemos la circunstancia en la que están nuestros alumnos, entonces una forma de estimularlo un poco y motivarlo y darle algún trabajito que hacer que no sea muy denso ni muy algo que no apetezca hacer en casa. Ya sabemos que no puedes trabajar igual, no puedes estar haciendo ejercicio sin haber estado antes un poco en la calle y haberte desconectado del ejercicio anterior. O sea que ya sabemos las circunstancias, por lo tanto, el hecho de grabarte, ¿no?, con el ordenador, estar mirando cómo lo grabo, cómo pongo la voz, un ratito, ¿no?, que le hemos dado a ellos de entretenimiento, por así decirlo, y hace también que podamos sacarlo al exterior y que el resto del pueblo, ¿no?, pues disfrute un poquito de las imágenes tan bonitas que aparecen, ¿no?, que pronto las podremos ver otra vez, y las voces de nuestros niños, ¿no?, que en este caso, no haber hecho audición en el segundo trimestre y evidentemente en el tercero tampoco va a actuar el coro, pues una manera de tenerlos ahí presentes. Yo siempre cuando hablo con vosotros, cuando hablo también con Juan Antonio Aibar, en el ámbito de coros y demás, le pregunto cómo es capaz de coordinar, además, cuando son dos coros distintos, ¿no?, el coro polifónico, en este caso, y el coro de Voces Blancas. Siempre digo, bueno, ¿cómo es posible que coordines a grupos tan diferentes, cada uno con sus inquietudes, cada uno con su manera de ser, para que todos, al mismo tiempo, interpreten una pieza musical, ¿no? Si eso ya es difícil en persona, de manera presencial, de manera virtual, pues bueno, ya, en fin... En este caso es mucho más complejo, ya que, bueno, la voz de un hombre adulto pues tiene mucha más potencia, tiene mucho más volumen, la voz de un niño tiene menos. Eso en directo, pues tú, el niño canta un poco más fuerte, le pones un micro tal. Aquí en este caso, Juan Antonio, pues con un botón en el ordenador, tiene que, a este niño le subo un poco, a este hombre le bajo un poco el volumen, aquí le subo tal, aquí le bajo, aquí en esta frase, está todo una técnica... que es muy compleja, ¿no? Es hacer, tú puedes hacer un vídeo con 5 o 6 voces, ¿no?, que son más o menos iguales, a lo mejor todos instrumentos, que puedes equilibrarlo de una manera, pero las voces es muy complejo. Ya digo, hay niños que tienen una voz muy, muy pequeñita, otros que tienen un torrente de voz, alumnos que estudian canto, ¿no?, que tienen una proyección más alta, entonces, bueno, si los colocas todos iguales, pues imagínate, no puede sonar eso. Uno con muchas, otros con pocas, se escucharían tres y no saldría bien. Claro. Entonces el trabajo ya de ordenador ha sido muy muy lento, ¿no?, y muy costoso, porque ya digo, son 42 voces las que hay que ecualizar y subir y bajar volumen hasta que esté todo compacto, ¿no? Claro, a mí de aquí, del proyecto, viéndolo desde fuera, desde luego, ¿no?, porque desde dentro se podría aprovechar mucho más a la hora de dar a conocer, pero viéndolo desde fuera, lo que me llama la atención son dos aspectos. Por un lado, el hecho de que se haya llevado a cabo todo ese trabajo, ¿no?, de postproducción posterior, una vez que se tiene el material, la materia prima para poder trabajar, pero por otro lado también me llama mucho la atención el que se haya podido implicar esas 42 voces, porque son 42 personas diferentes las que han tenido que grabar el audio, enviarlo, en fin, y no todo el mundo quizás en estos tiempos de confinamiento pues está dispuesto a participar, ¿no? Sobre todo porque, bueno, si hablamos de los menores, tienen su carga lectiva en el ámbito educativo, que tienen que seguir trabajando y a lo mejor un poco pues se desvinculan de las actividades extraescolares, ¿no? Y en este caso no, en este caso pues también han aportado y han contribuido, ¿verdad? Sí, a ver, el coro Voces Blancas no han sido todo, ha sido una mínima parte, pero claro, el coro polifónico ya era en 30, claro. Le añade unos 10 del coro polifónico, más lo que estaban cantando, lo que estaban dando el lenguaje musical de cuarto, ¿no?, que son los más mayores y tienen la mejor entonación, pues entre todos se han unido 42, si fueran todos realmente, pues serían unos 80 o algo así, o sea que sería ya algo demasiado difícil para abarcarlo. Entonces, claro, pues con esta participación, ya digo, no todos los alumnos están disponibles ahora para atender, ¿no?, a las actividades extraescolares, no todos tienen ganas, porque hay alumnos que no se encuentran, ¿no?, en condiciones ahora de hacer cosas de este tipo, ¿no?, porque, bueno, no todo el mundo lo lleva igual. Y en este caso, bueno, pues los que se han ofrecido, los que lo llevan de esta forma, que han encontrado un ratito para la música, pues son los que han participado. Oye, ¿por qué este tema Mundo Ideal? Yo imagino que a nivel musical es el que mejor se prestaba para el trabajo que tenéis pensado hacer, ¿no? Sí, era una pieza que el coro de Voces Blancas estaba trabajando y que iba a montar para concierto, y bueno, se aprovecha, se mira la letra, dice, bueno, pues esto, con esto podemos hacer algo, ¿no? Y es lo que ha dicho Juan Antonio, elegir un tema que es estándar, ¿no?, que los niños pueden interpretar, porque ya digo, el coro polifónico podría hacer algo más complejo, pero en este caso tendría que tirar de los pequeñitos y era una pieza que ellos podían controlar fácilmente y bueno, y ya Juan Antonio pues se le ocurrió, ¿no?, la idea de unir la letra con el pueblo. Uh-huh. Bueno, pues se convierte, por tanto, en un trabajo, en cierto modo, de clase. Esto va a puntuar, ¿eh, María Delma? No, puntúa. No puntúa porque evalúa, vosotros vais a evaluar igual que los centros educativos. No se sabe cómo se va a evaluar, que eso todavía está un poco en el aire también en los centros educativos, pero se va a hacer, ¿no? Sí, bueno, habrá que evaluar algún día, no sabemos cuándo. No queda más remedio. Tenemos mucho margen, sobre todo en nuestro centro, no es lo mismo, ¿no?, que un colegio, claro, donde es obligatorio la evaluación y demás. Nosotros tenemos más margen para modificar los temarios. El curso que viene, pues directamente empezamos en el tercer trimestre de este curso y no tenemos ningún problema. Podemos ser mucho más flexibles. Mm. La mayoría de las clases son individuales, por lo tanto, con cada alumno vamos a coger el temario de donde se quedó y no... Prácticamente no, ya digo, el curso que viene pues avanzaremos menos porque vamos a tirar desde más atrás, pero no va a haber ningún problema, ya digo, los alumnos, porque estén ahora haciendo la ficha o no la estén haciendo, no quiere decir que vayan a repetir, ni mucho menos, vamos, no lo vamos a tener en cuenta porque es un momento muy extraordinario y no queremos hacer que el alumno salga perjudicado, ¿no?, de este acontecimiento. Por lo tanto, ya digo, vamos trabajando, nosotros tenemos nuestros claustros virtuales y cada uno va aportando un granito de arena de las opciones que barajamos. Tenemos que esperarnos también a educación, a lo que nos digan, pero ya digo, nosotros podemos ser flexibles y hacer con nuestros contenidos, pues simplificarlo un poco el año que viene, ¿no?, el apartado que nos ha quedado pendiente, hacerlo el curso que viene al principio, continuar con el curso siguiente, o sea que no hay problema ninguno. Hmm. O sea, entonces podemos decir que se continúa el trabajo que se está llevando a cabo a través del aula virtual, que ahora lo vamos a explicar, pero en cierto modo se plantea como una especie de paréntesis en la evaluación para retomar en el punto en el que se quedaba el próximo curso, ¿no? No sé si lo he entendido yo bien. Sí, en principio los alumnos de lenguaje musical ninguno va a repetir, ¿no? No, para algún caso, ¿no?, que haya suspendido en el primer trimestre, en el segundo, que no haya venido a clase apenas, ¿no?, que son casos que evidentemente, pues bueno, pues mejor que empiece de cero. Pero los que han hecho todo el primer trimestre y el segundo no van a repetir por no haber hecho el tercero. Nosotros vamos a promocionar a los alumnos y ya digo, el curso que viene empezaremos directamente en el tercer trimestre de este año y iremos haciendo el temario poco a poco hasta que consigamos llegar al curso en el que estamos, o sea que no, por ahí no lo vamos a enfocar de esa manera. Claro. Y ya digo, las clases individuales, pues habrá alumnos pues que este curso hayan hecho por la asignatura de piano, ¿no? Uh-huh. Primer trimestre y segundo muy flojito, que no hayan aprobado, que no hayan asistido apenas, pues se les va a decir, bueno, que comiencen otra vez el mismo curso, ¿no?, porque prácticamente no han hecho nada. Y los que han hecho primer y segundo trimestre del curso que viene empezarán en el curso siguiente y retomaremos el libro por donde se quedó. O sea que no hay problema. Claro, nosotros, o sea que... ahora lo que estamos enfocando la web es para mandar el trabajo complementario. No queremos aburrir a los niños haciendo teoría ni cosas de estas, hay un poco de teoría, pero también queremos que los alumnos disfruten de la música y la aprovechen en este momento, ¿no?, que estamos aquí todos en casa para, ya digo, para disfrutar de la música, no para tomársela como algo tedioso, ¿no? Es decir, bueno, tengo que aprobar esto, lo tengo que hacer ahora, tengo muchos deberes, no me da tiempo, ¿no? Podemos flexibilizar un poquito y que los alumnos disfruten ahora, que le estamos poniendo repertorio en la página web de piezas que no haríamos en la escuela, ¿no? Piezas de Disney, piezas de cosas que le gustan y que puede hacer esto un poquito más llevadero, ¿no?, y ayudarle un poco más. Uh-huh. Creo que es la idea que tenemos, ¿no? No enfocarlo todo a o me hace esta pieza o no aprueba o no lo vemos conveniente. No, porque además que tampoco, igual los tendría el respaldo del alumnado, ¿no? Si se utilizara esa fórmula de trabajo, desde luego. Claro. Sí que, en cualquier caso, lo que tú has venido a decir desde el principio es que el curso que viene cuando comience se va a retomar cada alumno desde donde lo dejó, o bien avanzando directamente en el tercer trimestre de lo que quedaba pendiente de este, o bien avanzando del primero porque no había avanzado ese alumno, ¿no? O sea que realmente cada uno va a empezar donde se quedó, podríamos decir. Sí. Va a ser así. El que está ahora haciendo ejercicio en casa, el que está haciendo clases virtuales con nosotros, pues lo tendrá más fácil porque irá más adelantado. Y el que no, pues tendrá que ponerse las pilas y empezar de más atrás y correr un poquito más. Claro. Lo que tenemos en mente. De todas maneras, sí que vosotros seguís trabajando a través de ese aula virtual, todo el profesorado del centro también continúa trabajando a través de otro apartado que se llama profesor virtual. Además, ya está ahí preparando lo que sería la graduación. Y todo ello, bueno, hay que decir también que, en cierto modo, para el alumnado, de manera gratuita, porque el servicio tiene un coste, la Escuela Municipal de Música tiene un coste con sus tasas, que está todo regulado y demás, pero en el momento en el que se cesó la actividad presencial, se dejaron de abonar las cuotas, ¿no? O se dejaron de pasar el cobro de las cuotas, más bien. Sí, tenemos desde el, creo que fue el 12 de marzo, no recuerdo bien si el 12 o el 14, el día que paramos la actividad. El mes de marzo no se ha cobrado, no se va a cobrar ningún mes a partir de ahora, y lo que queda pendiente son aquellas dos semanas de marzo, de las dos primeras que sí tuvimos clase, ¿no? Estuvimos con clases presenciales, esas dos semanas tampoco se están ha cobrado todavía, se cobrarán una vez que empecemos en la escuela las clases presenciales. O sea que quedan pendientes dos semanas de cobro, pero que prácticamente todavía no se han hecho ni se va a hacer hasta que no volvamos al centro. Por los meses que estemos sin dar clases, pues no se van a cobrar, evidentemente. Que eso no significa que vosotros no estáis trabajando y enviando material y manteniendo pues casi que tutoriales, ¿no?, con los alumnos. Sí, a ver, me ha llegado muchos mensajes de padres: oye, si yo me conecto online, ¿me va a cobrar o cómo va esto?, ¿no? No, lo estamos haciendo, ya digo, no, el ayuntamiento ha decidido no pasar las cuotas, ¿no?, por las circunstancias en las que estamos, y por lo tanto nosotros seguimos aquí con nuestro material. Lo que sí, hay mucha gente que no se ha conectado y todavía hay gente que no ha entendido bien cómo tiene que conectarse. Hemos mandado vía WhatsApp, ¿no?, que el sistema que estamos utilizando ahora para que le llegue a todo el mundo los mensajes, varios mensajes explicándolo, pero ya digo, hay gente que todavía no lo ha entendido bien. La forma de conectarse es muy sencilla porque, bueno, ya tenemos nosotros un blog del centro. No hace falta conectarse a Seneca, ni PASE, ni demás. Nosotros tenemos un blog aparte, ¿no?, que Juan Antonio es el que lo maneja, ¿no? Por suerte tenemos a alguien que conecta con la tecnología muy bien y podemos utilizarlo. Entonces, a través del blog de la escuela, que el blog se llama escuelamusicaubrique.blogspot.com.es, que lo podrán encontrar también en el Facebook y en todos nuestros enlaces, ¿no? A través de esta página tenemos a la derecha un icono que pone aula virtual. Si pinchas en ese aula, aparecen todas las asignaturas que te pueden dar, ¿no?, vía telemática, no podemos poner banda ni cosas así, pero las asignaturas como lenguaje musical y los instrumentos están colocadas en unos iconos con unos dibujitos, ¿no?, de cada asignatura. Si pinchas en esa asignatura, te aparece toda la ficha y todo el material que los profesores estamos colgando. Además, si te conectas al lado del aula virtual, debajo, ¿no?, pone profesor virtual. Si pinchas ahí, aparecen los emails de todos los profesores, que es donde te puedes poner en contacto con ellos para decir, bueno, pues yo quiero hacer clases online, pues yo quiero que me mandes trabajo y yo te mando un vídeo, o yo quiero, bueno, cada uno pone el sistema que quiere, porque ya digo, estamos en casa, muchos no tienen internet a tanta velocidad como para hacer una clase online, y lo hemos puesto para que cada uno utilice el método que mejor le conviene, ¿no? A veces hay un ordenador para toda la familia, no puede estar disponible para uno solo. Entonces, bueno, tenemos todas las opciones posibles, vía email, vía telemática, clase virtual, o sea, están todas las opciones, pero el alumno se tiene que poner en contacto a través del email con el profesor para que le explique el profesor qué opciones se pueden hacer con cada uno. Evidentemente, con los más pequeñitos no puede hacer una clase virtual porque no se maneja con el móvil y demás, y tampoco vamos a tener a los padres enganchados ahí. No, en plan. Entonces, cada uno tiene un sistema distinto y eso, hay que mandar el email al profesor y preguntarle: oye, me interesa hacer, por ejemplo, lenguaje musical, ¿cómo lo hago? Pues ya el profesor directamente se lo explica y en el aula virtual, como he dicho, es donde se cuelga todo el material para cada alumno. En el email se especifica: oye, métete que te he puesto la partitura tal, y el alumno entra y se la descarga. Así, este sistema, la verdad es que para nosotros nos funciona muy bien, porque ya digo, hay mucha flexibilidad, ¿no?, para el acceso al material y a todo, y los profesores pues continuamente pues están colgando en la web pues los materiales que los alumnos van solicitando o que ellos mismos, ¿no?, se van ofreciendo para... Hay otro apartado que son enlaces de interés, que les comenté a los profesores que sería interesante, ya que estamos en esta situación, ¿no?, para que no sea tan tedioso el estudio del instrumento o lo que sea. Bueno, pues cada profesor ha puesto enlaces de vídeos interesantes del instrumento. Un profesor ha puesto guitarristas, ¿no?, importantes que hay que escuchar. Pues están los enlaces de los guitarristas. Un grupo de lenguaje musical de adultos, pues mira, os pongo una lectura del Renacimiento musical para que os lo leáis en casa. Pues son cosas que no tienen que ver con el temario y que sí, pues en estos momentos pues alguien se sienta un poco en el ordenador y dice, bueno, ¿y qué escucho? ¿Qué puedo hacer? Pues tiene muchos enlaces de interés en cada apartado para que cada uno se conecte y viva la música como le apetezca, ¿no?, en estos momentos. Claro, hay trabajo para trabajar, para no perder el ritmo, ¿no?, de toda la materia que se imparte, todo ese material didáctico que se imparte a través de la Escuela Municipal de Música, pero al mismo tiempo también hay proyectos o más bien material para el disfrute, ¿no?, para que uno en casa, ahora que tiene mucho tiempo para estar en casa sin poder salir, pues practique su afición, que es la música, ¿no? Así que qué mejor manera también, ¿no?, de verlo desde ese punto la de vista. Forma de dar un poco de todo, ¿no? Un poco de... Hemos dicho, bueno, pues de forma virtual, quien quiera, otra forma el email, otra forma de mandando temas. Se ve gente que no se ha puesto en contacto con los profesores, pero se están descargando la partitura. Dice, bueno, pues yo directamente me descargo lo que me apetezca. Claro, trabajo mi ritmo, ¿no? Y ya está. Y no, tampoco me hace falta mandarle para que me lo corrija. Pues ya está, pues también está bien. Es que realmente tenemos que hacer mucho más flexible, ¿no? Claro. Y decir, bueno, pues... cada uno como le apetezca trabajarlo. Es una situación difícil a la que nos estamos adaptando todos, tanto personas docentes, en este caso vosotros también, que impartís formación a través de la Escuela de Música, como las propias familias en casa. Y bueno, pues cada familia es un mundo, ¿no? No se sabe cuándo uno tiene más disponibilidad para poder tener esos medios tecnológicos para realizar las tareas o no. En fin, todo es bastante complicado y si no se es flexible, pues está claro que el sistema fracasa, ¿no? Desde luego. Claro, sí. Es la idea, ¿no? Que está un poco adaptado a cada uno. Sí que aclarar eso, ¿no? Que no haya abono de la cuota de la Escuela Municipal de Música desde el mes de marzo prácticamente, que esos 15 días que quedan pendientes por abonar, pues se abonarían cuando comenzara el curso el año que viene, el próximo curso, pero el resto pues no se está pagando, a pesar de que, bueno, pues el servicio sí que en cierto modo se está ofreciendo de esta manera, no presencial, pero se está ofreciendo. Y tiene la disposición, todo el alumnado, de poder mantener su formación. Luego, por otro lado, sí que se está preparando, María del Mar, la graduación. ¿Cómo se haría? Bueno, pues en principio lo que estamos haciendo, estamos barajando varias posibilidades. Tenemos alumnos, por ejemplo, que terminan este año, están en cuarto, y ellos sí están haciendo clase presencial, online, con el profesor y están siguiendo su temario normal y corriente. Entonces, los alumnos de cuarto, pues, lo tenemos fácil, ¿no?, para promocionar y para que puedan terminar este año los que aprueben, ¿no? Realmente, ya digo, son alumnos más mayores y se puede evaluar en cierta manera, ¿no? Por lo demás, pues estamos barajando también otras posibilidades. Los profesores me lo están comentando, que hay alumnos que, o asignaturas de grupo y demás, en el caso de la ruta musical, ¿no?, que para nosotros eso fue un momento de graduación importante, pues quieren hacer un montaje a través de un vídeo con los alumnos haciendo las piezas que tienen preparadas con el grupo, hacerlas en casa. Pues queremos hacer una especie de graduación así, de esta manera, si los alumnos se ofrecen y podemos hacer una especie de montaje con los grupos o con la asignatura, ¿no?, que se ofrezcan, pues una manera de hacer un fin de curso un poco más especial, ¿no?, que no se quede solo en hacer el teletrabajo y ya está. Es lo que estamos barajando, pero todavía no tenemos claro cómo hacerlo. Hay alumnos que tienen la posibilidad de conectarse, ya digo, otro no, entonces es complicado, pero bueno, en principio estamos barajando esa opción, ¿no?, de hacer un poco de concierto festivo, fin de año, a través de vídeo, ¿no?, de los alumnos. Claro, o sea que el fin de curso sí que se va a celebrar de manera diferente, bueno, pero se va a celebrar, ¿no? y a menor escala, no podemos ofrecer un concierto de 100 alumnos como hacemos todos los años, pero bueno, lo que se haga, pues bueno, Y ya digo, depende siempre de los alumnos, del ánimo que tengan, y nosotros siempre estamos dispuestos, estamos en casa y tenemos tiempo, ¿no?, para barajar todas esas posibilidades. Claro, sin problema. Desde la Escuela Municipal de Música siempre se ha tenido mucha inventiva a la hora de organizar proyectos nuevos y de sorprender. Tenemos ahí esa ruta musical, por ejemplo, ¿no?, que se creó hace poco y que se estaba convirtiendo en una tradición. De la que, por cierto, tendríamos que hablar. A lo mejor, en circunstancias normales, hubiéramos estado hablando de proyectos como ese, claro, ¿no? Claro. De cara al futuro. Sin embargo, bueno, en fin, que siempre hay ideas nuevas, siempre hay proyectos nuevos que se pueden ir trabajando y bueno, pues algo se hará, ¿no? Para despedir también el curso en la Escuela Municipal. Este curso atípico que nos ha tocado vivir, pero que sí, en cualquier caso, bueno, pues también se ofrecerá algo especial, ¿no? Sí, estamos en ello. Ya digo, es complicado porque, además, el trabajo que conlleva poner cualquier partitura, ¿no?, en el ordenador, en la web, es mucho más complejo. En el caso del lenguaje musical, vamos un poco lento, porque ya digo, si yo estoy en clase, pues los niños tienen su libro, y cuando tenemos que cantar, pues yo le acompaño al piano y canto. Aquí, pues hay que fabricar, pasar la partitura a ordenador con un programa que tenemos, pasarlo después a audio, el archivo, pasárselo a Juan Antonio, que es el que se encarga de la web, a través de Drive. Él se lo descarga de Drive, lo pone en la página web y lo cuelga. Todo esto hay que hacer para una partitura, una lección básica de un libro que podemos hacer en clase a lo mejor 5, ¿no?, en un día. Y en este caso, para poner una, pues tenemos todo este trabajo para que los alumnos, ya digo, la música es algo muy práctico y no puedes poner al alumno en casa, oye, canta, ¿no? Necesita un acompañamiento, un piano de fondo que le ayude, una partitura, pasada al ordenador para que la escuchen, para que la miren. O sea que va todo más lento, por eso yo digo, la evaluación no tendría sentido. Y por lo menos, bueno, si pueden hacer una lección a la semana o cada 2 semanas, pues así se hace. Que ya digo, es muy complicado, contando también que somos 8 profesores mandándole cosas a Juan Antonio todos los días, cuélgame esto, cuélgame lo otro. Y Juan Antonio, pues, aparte tiene que hacer sus cosas también de sus alumnos, y es el que se encarga de publicar. Entonces va todo un poco más lento, ¿no?, que si cada uno, pues, tuviéramos en una página web, pudiéramos descargar. Vamos, ya digo, es muy complejo. Para fabricar un material tardamos mucho tiempo, y ya digo, lo tienen que entender todos también, porque ya digo, es complejo. En fabricar en el ordenador algo que a lo mejor yo tengo una partitura en casa, digo, mira, quiero que toques esto, pero hay que escanearlo, hay que meterlo en Drive, en mi archivo, después el archivo lo pasa Juan Antonio a la web. Vamos, es denso el trabajo, pero ya digo. Claro. Gracias a que podemos hacerlo, ¿no?, que tenemos las herramientas, ¿no?, de internet y todo esto, podemos seguir funcionando así, un poco más lento, pero bueno. Pero se sigue trabajando, ¿no? Claro que sí, no se pierden tampoco, ¿no?, esa labor que se está haciendo desde la Escuela Municipal de Música. Y esto nos lleva, María del Mar, también a hablar un poco del futuro. ¿Qué es lo que podría pasar desde que se cesó la actividad docente en los centros educativos de toda Andalucía? El pasado 13 de marzo fue el último día que los niños fueron al cole, ya el lunes 16 no volvían a las aulas. Desde entonces, bueno, pues en principio era para 15 días, pero el decreto del estado de alarma y su prórroga ha ido, bueno, pues aplazando la decisión de saber si los niños, primero, ¿cuándo iban a volver al cole? Y ahora ya sí van a volver de nuevo al cole, ¿no? Vosotros, como centro vinculado también a ese marco docente, pues estáis prácticamente en la misma circunstancia. Así que lo de regresar se ve complicado. Para vosotros, yo imagino que no sé si lo tenéis más claro o no. No, igualmente. Nosotros no podemos hacer otra cosa que esperar a que Educación diga cuándo se vuelve. En nuestro caso, además, ya digo, es algo municipal, pero estamos en un centro, en un instituto también, y, claro, y la Junta prohíbe directamente toda la actividad extraescolar en el centro, ¿no?, en todos los centros educativos. Por lo tanto, no podíamos ni entrar allí porque no, la Junta no lo permitiría. Por lo tanto, tenemos que esperar a que, además, creo que es lo más normal, ¿no?, esperar a que entren todos los centros a funcionar y nosotros pues iremos con ellos y a expensas de lo que nos digan. Y bueno, de cara al próximo curso también, en cierto modo, pues habrá desconocimiento sobre cómo se podría comenzar, ¿no? ¿Cuándo y cómo? Porque lo que está claro es que a lo mejor hay que adoptar determinadas medidas que bueno, habrá que harán que el curso no sea como un curso normal, ¿no? Me da a mí la impresión. De tal manera, lo que se haga en los coles, lo que haréis vosotros, imagino. Sí, imagino que los conciertos y las actividades públicas, pues claro, tardaremos en poder volver a hacerlas. Entonces, por eso, tendremos que adaptar a la normativa nueva y esperar a que pase todo. Nosotros, a través de la música, pues vivimos con conciertos y con actividades. Claro. Nos dedicamos más a la docencia y esperamos, es que no nos queda otra. Y en el caso de la matriculación, nosotros lo tenemos fácil porque, bueno, en otro centro de la Junta, pues empiezan en abril, ¿no?, con la prescripción y la matriculación. Nosotros, al hacerla en septiembre, tenemos margen para poder hacerla directamente en el centro, ¿no? En el caso de otro centro, pues tienen ahora el lío porque no pueden estar en el centro y tienen que matricular vía telemática y es un lío muy muy grande. Nosotros por ahí pues estamos un poco más tranquilos, ¿no? Esperamos y en septiembre, tal como vaya saliendo la cosa, pues así vamos haciendo. El plazo lo abriremos como siempre, ¿no? Lo abriremos en el mes de septiembre, después del verano, y con la normativa que nos tenga. Si no hay que hacer concierto en un tiempo, pues bueno, pues nos dedicamos a nuestras clases, los niños se van formando y poco a poco hasta que consigamos volver a la rutina. Claro. Bueno, pues es el futuro de lo que nos puede esperar en cuanto a la Escuela Municipal de Música y de momento, pues el trabajo que se viene desarrollando a través de su plataforma Aula Virtual, también con ese apartado de profesor virtual y con todo el equipo docente de la Escuela Municipal de Música. Al mismo tiempo, bueno, pues recordar, ¿no?, ese proyecto Ubrique es un mundo ideal que se ha presentado precisamente en la mañana de hoy. Nosotros ya lo hemos podido recoger a través de las redes sociales y ahí podrán verlo todos los oyentes de Radio Ubrique, un proyecto que ha contado con la participación de, me decía eso, 42 alumnos de la Escuela Municipal de Música, 42 voces que se han fusionado para crear esa pieza, Un Mundo Ideal, con las imágenes y los vídeos de Jesús Rodríguez, que también, bueno, pues nos ofrece ese plano más visual, ¿no?, de ese proyecto que habéis realizado. ¿Qué nos queda por decir, María del Mar? Bueno, pues nada, animar a los alumnos que no están conectados con nosotros, que no sé, algunos a lo mejor dicen, bueno, yo no me atrevo, ¿no?, a conectarme por internet porque no quiero tocar así delante del ordenador, me da como vergüenza. Que tranquilidad, que hay muchas formas de conectarse con nosotros, que pueden hacerlo a través de email simplemente, nosotros les mandamos partituras, las que necesiten, que lo podemos hacer mucho más flexible de lo que ellos a lo mejor tienen en mente, ¿no?, que no estamos haciendo ningún temario estricto ni cada semana o obligatoriamente me tienes que mandar la tarea, no estamos funcionando así, cada uno lo entrega cuando puede, cuando vemos que lo ha entregado le volvemos a mandar material y con los instrumentos, pues eso, hay gente que se ha animado, mucha gente que está haciendo clase virtual, que es muy divertido, de verdad. Hombre, a veces pasa que la conexión no es buena y el profesor pues habla, el otro le contesta como unos minutos después y es un poco lenta la conexión. Recordar también, si estamos conectado haciendo la clase virtual, la clase online con el instrumento, pues que prácticamente los demás dispositivos de la casa que apaguen el wifi, que no esté sobrecargada la línea, porque ya digo, hay muchos profesores que tienen problemas con los alumnos porque no es buena conexión. Y bueno, por un poco, creo yo, ¿no?, de ayuda, dejando libre la conexión para ese momento, pues se podría solucionar un poco mejor. Claro. Y por lo demás, ya digo, si hay gente que ha visto que la cuota le ha llegado en marzo, no es la cuota de marzo, es la de febrero, como siempre se cobra a mes vencido, sí, pues creo que es sobre el 5, por ahí más o menos, del mes siguiente, cuando se cobra el mes anterior, pues que no se preocupen, que la cuota que se cobró fue la de febrero, pero llegó en marzo, que no se ha vuelto a cobrar desde entonces. Uh-huh, y nada más, bueno, pues todo el que quiera que se conecte con nosotros, que estamos disponibles todas las tardes para acoger a nuestros alumnos y darles ánimo a través de la música, ¿no?, que es lo que podemos hacer, intentar que sea más ameno su confinamiento y sobre todo, bueno, pues que disfruten ahora del vídeo que los alumnos han hecho con todo su cariño, que le ha llevado su tiempo, ya digo, no es lo mismo cantar tú solo, ¿no?, que ponerte un micro delante o un móvil, ¿no?, que te está grabando, que te pones más nervioso, que la voz tiembla, y eso también pues hay que reconocerlo, ¿no? Uh-huh. A Jesús Rodríguez también, ¿no?, porque sin los vídeos pues tampoco tendría mucho, ha ganado mucho, ¿no?, el vídeo al tener las imágenes que vaya a comprobar ahora. Uh-huh. Pues, y digo, nuestros alumnos, que son los que deciden y los que nos dicen de qué manera podemos seguir, ¿no?, si más con más energía o con menos, eso depende de ello. Claro, un poquito más relajado quizá o un poquito más activo, ¿no? Dependiendo también de las circunstancias que tengan. Bueno, pues nosotros, María del Mar, si te parece, vamos a quedarnos con ese audiovisual, Ubrique es un mundo ideal, ese proyecto. Nos vamos a quedar con el audio, eso sí, que el vídeo lo hemos puesto en redes sociales, pero a través de la sintonía del 97.6 no ponemos imágenes, solo sonido, así que nos vamos a quedar con... Por ahora no. Así que nos vamos a quedar solo con el sonido que nos habéis pasado a vosotros también, por cierto, que os lo agradecemos, ¿no? Porque nos facilitáis mucho el trabajo cuando hablamos con vosotros, con todo ese soporte material que nos ofrecéis para poder realizar nuestro trabajo. Así que nos vamos a quedar también con ese corte de audio de la canción de Un Mundo Ideal, y que forma parte de ese proyecto Ubrique es Un Mundo Ideal. Con él despedimos y agradecemos a la directora de la Escuela Municipal de Música que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique, María del Mar. Muchas gracias. A vosotros, siempre. Gracias, buenos días. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas más.